tiempo de cartas a los Reyes Magos y aquí en Rutas Enemigas no somos muy de cartas a los Reyes, en general, magos o no magos, pero bueno, hoy vamos a hacer una excepción y vamos a empezar, hemos empezado con esta carta al Rey Melchor de Albert Pla, el cantante de Sabadell. Está incluido en su cuarto LP del 92, No solo de rumba vive el hombre, el primer álbum completamente en castellano que escribió. Y según todas las voces, pues su gran disco, al menos para mí. A lo mejor si no fuese castellano parlante y fuese catalano parlante, podría pensar en otros discos, pero de los que yo entiendo las letras y tal, pues el que más me gusta es este, el de No solo de rumba vive el hombre. La canción originalmente pues se llamaba Carta al Rey, así, sin más. Pero la discográfica le obligó a cambiarlo y ponerle el Melchor, ¿no? No vaya a ser que alguno que otro se sintiese dolido en su realeza, ¿no? Albert Pla desde el año 2011 no publica disco. Ya son siete añitos prácticamente. El último que salió fue con Pascal Comelade, Somia Truites. Pero el buen hombre no se ha callado mucho. Es de naturaleza provocadora el señor Albert. Ya sabéis, pues declaraciones varias, conciertos suspendidos, hostias a diestro y siniestro, y nunca mejor dicho, desde todo el espectro político, desde Podemos hacia el otro lado, siempre todo el mundo ha recibido, y además participaciones en alguna que otra película con algún que otro diálogo bastante brutal. Ahí está, Albert Pla, Carta al Rey Melchor. El que escriba cartas al Rey Mago puede tomar nota de esta. A lo mejor saca algo en claro. Mucho más interesante que pedir la última Nancy de Famosa o el Escalestris. Vamos con más mandanga. Ahora vamos con un fulano que ya sonó hace poco aquí en el programa. Ya sabes que lo mío es cíclico. Voy retomando. Cojo a alguien, lo doy un repaso y os voy enchufando por aquí alguna que otra canción. Hace poco pusimos a Mick Ronson, a Rono, aquel guitarrista tan especial, ¿no? Y tan fantástico. Vamos a poner otro tema. La otra vez pusimos uno de su primer disco en solitario. Ahora vamos a poner el que debería haber sido el tercer disco en solitario. Fue grabado en el 76. Pero no llegó a publicarse en ningún momento, hasta el año 99, 6 años después de su muerte. Es el Just Like This, y ya te digo, iba a ser el tercer LP, pero las bajas ventas de los dos anteriores, incomprensiblemente porque eran dos pedazos de discos espectaculares, pues llevaron a la también incomprensible decisión de RCA de meter el tercer disco, este Just Like This, en un cajón. Y ahí se acabó la carrera en solitario de Rono, un guitarrista excepcional que fue valorado por mucha gente como Bowie, como Lou Reed, Ian Hunter, Dylan, Van Morrison o Morrissey, entre otros, con los que colaboró de una u otra forma. La canción que vamos a poner de este tercer disco se llama como el LP, Just Like This, Mick Ronson. We'll be right back. está Mick Ronson con ese Just Like This. Y antes de proseguir con el programa, pues vamos a constatar que mi empanamiento al arranque del podcast es bastante potente. Se me ha olvidado deciros que hoy el principal plato, ¿no?, el plato fuerte, el plato estrella del programa, es la entrevista a la gente de William Faulkner's, concretamente a Guille, cantante y guitarra, con motivo de la publicación de su nuevo disco, A Birra España. En breve los tendremos por aquí por el teléfono. Seguimos con un imperdonable, sí señor, olvido. Cuando salió este disco no lo puse, no lo enchufé y hay que ponerlo. Hay que ponerlo porque es el último disco y póstumo de Chuck Berry, del señor Chuck Berry, número 20 en su carrera, editado después de su muerte. Chuck se llama, así a palo seco, y su primer LP con material nuevo desde 1979, Caesna. Yo siento especial devoción por Chuck Berry. Para mí es el verdadero rey del rock and roll, no es otro, es él, Chuck. Pero aún así, no voy a ponerme una venda en los ojos si voy a decir que este disco sea fantástico, porque no lo es. Para mí no lo es. La crítica lo ha puesto bastante por las nubes, yo no lo entiendo. Yo no me ciego tanto por el amor por Chuck Berry, porque a mí este disco me parece muy normalito. No se espera más del rey, después, y además con tanto tiempo, habiendo tenido tanto tiempo para marcarse buenos temas, ¿no? Pero no tiene mucho valor artístico. Yo creo que tiene más valor sentimental. Y eso, pues, que viene de quien viene, ¿no? Y que viene de quien viene cuando viene, ¿no? Una vez que ha muerto. Entonces, por eso lo voy a poner, ¿sabes? O sea, no por otra razón. En él colaboran un mogollón de familiares de Chuck Berry y algún que otro colaborador de relumbrón. Uno de ellos es el que participa en la canción que vamos a poner ahora, que se llama Big Voice, y es ni más ni menos que Tom Morello, de Rage Against the Machine, la guitarra. Lo cual llama mucho la atención, no te esperas a alguien así en un disco como este, pero está guay. Es un tema que está bastante bien, de los mejores del disco para mí, y vamos a escucharlo. Vamos a recordar, tardíamente, pero recordar al rey del rock and roll, a Chuck Berry, Big Voice. Come down. If you love me like I love you, my to myself, jabu jimbo libu. The girls wanna stay and the boys wanna play, so let's rock and roll till the break of day. Se le nota ahí sujeto ahí al Tom Morello, ¿a que sí? No se le va mucho la pinza, supongo yo que por respeto al Ray Chuck, pues no sé, no hace lo que solía hacer con un Rage Against the Machine a la guitarra, ¿no? Ahí estaba, ese disco póstumo, ese Chuck del Ray Chuck Berry, Big Boys, un pequeño homenaje a uno de los más destacados fallecidos del año pasado, que fue bastante prolijo en fiambres, ¿no? Pues este yo diría que es el más grande. Seguimos y vamos con otros grandes, vamos con The Kings. Como bien sabéis, hace poco le dedicamos un especial que se quedó en un disco, como Mashburn Hillbillies, y a partir de ahí, por falta de tiempo y además porque yo considerábamos que ese disco es el último, la gran última obra maestra de los Kings, pero tiene muchos más buenos discos después y muchas más grandes canciones después. Así que hemos dicho, vamos a completar un poquito el especial y vamos a meter una canción post Mashburn Hillbillies, ¿no? Y hemos hecho. Hemos metido One of the Survivors, incluida en Preservation Act No. 1, disco número 11 en su carrera del año 73. Adivinen, otro álbum conceptual. Sí, señor. Obsesión pura y dura la que tenían estos muchachos por los hombres, por el concepto, ¿no? De hecho, de este Preservation Act hubo una segunda parte el año siguiente, en el 74. El tema que vamos a escuchar fue el primer single que publicaron en los Estados Unidos del LP y está escrito por Ray Davies, cómo no. En él se retoma a un personaje incluido en el disco Village Green Preservation Society, otro disco conceptual, Johnny Thunder, que titula un tema, de hecho, y lo retoma pasado en los años, no en su vida. Él ya es un rocker superviviente. Y en esta canción pues se hace referencia a grandes del rock and roll. Antes hablamos de Chuck Berry, pues ahora hablamos de otros grandes como Jerry Lee Lewis. O también podemos ver algunos dejes incluso a los Beach Boys. Vamos a escuchar la canción, vamos a escuchar a los Kings, vamos a escuchar One of the Survivors. Johnny Thunder sitting on his motorbike, riding along the highway. Rock and roll songs from the 1950s buzzing around in his brain. But Johnny Thunder, he's one of the original bebop generation, and he's got no time for complicated music or too much sophistication. Hurricane, please, hound dog, oh boy. Pues ahí estaba ese temazo, One of the Survivors, The Kings. Por cierto, este Gianni Zander no tiene nada que ver, no inspiró al Gianni Zander punk para tomar el nombre. Parece ser que él se inspiró en un héroe de TVO para ponerse ese sobrenombre tan característico. Ahí lo dejamos, a los Kings. A lo mejor volvemos a ellos. Podemos volver a la etapa posterior, al Marwish Hillbillies, y seguir completando un poquito esto, porque la verdad es que tienen algunas canciones y algunos discos que están muy bien. Y ahora vamos con una canción que tenía muchas ganas de pinchar, pero muchas. Se trata de la ELO, la Electric Light Orchestra. Hace poco pusimos también otro tema, ¿no? Más primerizo. Y aquí ya están desbocados del todo. O sea, ya. En este disco, el Out of the Blue, el séptimo del 77, en medio del punk, hacer esto. Hay que tener narices, la verdad. Se sacan este doble de la manga, la banda de Birmingham, compuesto este hito por el jefe Jeff Lynne, que produce además, y que vendió 10 millones de copias. Ahí está. Es un prodigio de imaginación, creatividad y de exceso barroco, ¿no? O sea, no se corta ni un pelo. La canción que vamos a poner, full single, se llama Mr. Blue Sky y forma parte y cierra el concerto for a Rainy Day, que ocupa la tercera cara por completo. Podríamos decir que esta canción es la salida del sol tras la tormenta. Apesta a Beatles, o sea, siempre han apestado a Beatles. Con alguna fluctuación, al principio eran más Beatles, luego parece que cogieron un tono un poco más, desde mi punto de vista, un tono un poco más propio, ¿no? Pero aquí también vuelven otra vez, ¿no?, a sonar mucho a Beatles. O sea, siempre he pensado que si los Beatles hubieran seguido, hubieran tocado como estos, como los Raspberries también, podían tocar alguna vez, ¿no? Bazinger, ese tipo de bandas. Pero los ELO tienen mucho. O sea, el punto ese de los Beatles más currado, más elaborado, más barroco, más excesivo, más decorado, ¿no? Más, pues yo creo que lo tenían en la Electric Light Orchestra. De hecho, la canción que vamos a poner, Mr. Blue Sky, pues las similitudes son exageradas. O sea, en arreglos, ¿no? Se parece a Martha My Dear, se parece a In the Life, a Yesterday, a Penny Lane, a Sgt. Pepper, de todo. Y luego tienen unos detalles propios que son fascinantes. Uno de ellos es el vocoder y otros son los coros épicos. Vamos a escuchar este temazo, que lleva siendo hora de que sonasen Rutas Enemigas. Vamos a escuchar a Electric Light Orchestra y Mr. Blue Sky. Some place to Me flipa. Qué temazo, madre mía. Qué ganas tenía de escuchar esta canción aquí. Espero que la hayáis disfrutado tanto como la disfruto yo siempre que la escucho. No me canso. Bueno, ahí está. Elo, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Escuchar ese doble álbum, Out of the Blue, que es una cosa loca, directamente. Vamos a cambiar un poco y vamos a ir entonando. Vamos a ir girando un poquito hacia otro lado. Y vamos a meter aquí un grupo de 2 años después de este LP de la Elo y en otra onda. También en el Reino Unido, en este caso en Londres, girando alrededor de la persona, de la personalidad fantástica de Gary Numan, son Tube Way Army, y ellos hacían New Wave, post-punk, tecno y un mogollón de referencias a la ciencia ficción más sesuda, ¿no? El disco que vamos a poner es el Réplicas, el segundo y último LP de la banda del año 79, y el disco que tengo yo, el vinilo que tengo yo, es un disco de segunda mano. Tuvo que tener algo o sea, tuvo que ser importante. Yo no sabía que Gary Numan fue un sex symbol en la época. De hecho, el disco que tengo yo de segunda mano, el vinilo, la carpetilla de dentro donde va el LP, el vinilo, está forrada de fotos de la Bravo, que es una revista alemana tipo super pop, con el Gary Numan ahí poniendo morritos. El álbum Réplicas es un álbum conceptual también, basado en un libro no escrito por Gary Numan, que se inspira en Philip K. Dick y en Blade Runner. O sea, androides y replicantes, ¿no? También coge por aquí unas pizcas del Low de Bowie, del Man Machine de Kraftwerk, y se marca un discazo como este Réplicas, que es la hostia. Y además de fuerte impacto posterior en la escena industrial, ¿no? Vamos a escuchar uno de los temas más rockeros de Réplicas. Se llama It Must Have Been Years. Tube Way Army. We'll be right back. ahí está ese tema, podemos decir, de transición en, el, en la duración del programa, que es este I It Must Have Been Years de Tubeway Army. Y ahora nos vamos a una despedida. Una despedida. Nos vamos a despedir del disco de cabecera durante estos últimos meses, el disco Europa Sí, de la banda madrileña El Pardo. Pues acabamos con él para dar paso a otro que ahora presentaremos después. Y nada más. Ya os he hablado mucho de esta banda, os he hablado mucho de este disco y nada más que vamos a escuchar el último tema de este repasito, ¿no? No ha sido completo, pero es que apareció otro disco que me ha pillado bien pillado. Así que es lo que hay. Vamos a poner Nuevo Plan de Jubilación. Nos despedimos del disco de cabecera hasta el día de hoy, El Pardo. No te buscan, tú no les llames. Ellos son muy territoriales y ahora quieren registrar el aire. Y nos declaran ilegales. Tienen colegas en los tribunales y usan armas especiales. Todas son constitucionales. Y debemos jubilarles. Sí, debemos jubilarles. Debemos jubilarles. ¡Ya! Y nadie sabe quién es el malo, quién es el malo. Llegamos tarde, llegamos tarde. Y los fusiles también. Se financian como nadie, cobran impuestos estatales. Nosotros somos descuentos porcentuales. Ellos hablan siempre de totalidades. Y si te da por cuestionarles, que sepas que eres un don nadie. Tienen sedes oficiales, fundan sociedades generales. Y debemos jubilarles. Si debemos jubilarles. Debemos jubilarles. ¡Ya! ¡Ya! Y nadie sabe. Y nadie sabe quién es el malo, quién es el malo. Llegamos tarde, llegamos tarde. Y los misiles también. España, son cuatro apellidos compuestos. Y los que vamos siguiendo detrás. España son cuatro apellidos compuestos. Y los que vamos siguiendo detrás. Cuatro apellidos extranjeros con guión. Y cuentas en el más allá. Nosotros vamos siguiendo el guión. Vamos siguiendo el guión. Y debemos jubilarles. Sí, debemos jubilarles. Debemos jubilarles. Ya, ya. Y nadie sabe, y nadie sabe. Un buen cierre para este repaso a este disco, a este Europa Sí del Pardo. Disco de cabecera de Rutas Enemigas durante unos cuantos meses. Agur, El Pardo. Esperemos vuestra vuelta, porque estáis ausentes. Y ahora vamos con el nuevo disco. Lo pusimos el otro día, hace un par de programas, yo creo, si no me equivoco. Ellos son de Galicia, pero también hay gente en Londres y en Madrid. Han publicado su primer larga duración, hacen tropicalismo psicodélico, canciones en portugués, está editado por ese gran sello que es John Colbisset, está grabado en Terraforma Estudio en Pontevedra por Iván Pérez y el disco se llama Maresia y la banda se llama Bifana, con dos N's y terminado en H. Vamos a darle caña a este disco. El otro día pusimos uno de los temas, ahora vamos a por otro. El que abre, este Maresia, se llama Pequeño Selvagem. y es una maravilla como todo lo que está incluido en este LP. Vamos a disfrutarlo y ya, lo dicho, seguiremos con él un poquito. Bifana, Pequeño Salvaje. Estaba ese Pequeño Salvaje de Bifana, incluido en Malaysia, primera larga duración de la banda, publicado en The Joke of Reset y disco de cabecera actual de Rutas Enemigas. Seguiremos escuchándolo. He dicho antes tropicalismo psicodélico, lo hacen, pero yo, es que cuando tiran por ese lado es cuando más llama la atención. Al fin y al cabo, un grupo estatal, ¿no?, que tire por ese lado es raro y es muy exótico, ¿no? Pero lo suyo es la psicodelia en todos los aspectos y he visto que la manejan de lujo. Seguiremos escuchando a Bifana. Y ahora nos vamos con un grupo provincial, ¿no? Nos vamos a Talavera de la Reina, al proyecto de Alfredo Sanguino, del Camino, Fred Mercedes Euménides Stoner Band, nombre kilométrico para este proyecto que ya lleva un tiempo, que ya ha publicado alguna que otra cosilla, siempre bajo el ala de Monasterio de Cultura, y que ha sacado un single que ya podéis escuchar en su Bandcamp, creo que en el Bandcamp de Monasterio de Cultura, sí, llamado Thank God for Mothers, A Castilian Way of Understanding Brand Bior, editado el mes pasado, en diciembre. Como podéis escuchar, como podéis comprobar por el nombre, la cosa va de homenaje a Brand Bior, ¿no? Al miembro de los Caius. Son dos canciones y las dos son versiones de él y está muy bien, la verdad. Siempre teniendo en cuenta esa peculiar idiosincrasia de la banda de Fred Mercedes, Eumenides Stoner Band, que es considerar La Mancha como un epicentro stoner tan importante como puede ser el desierto de Mojave, no sé. Y la verdad es que sí. Yo entiendo que La Mancha puede ser un paisaje tan inhóspito y tan marciano como los desiertos de California. La portada del disco a cargo de Fernando Phantom de Black Bass, un portadón de la hostia, como siempre. Y solo deciros antes de escuchar a la banda, a Fred Mercedes, pues que Monasterio de Cultura en febrero celebrará su siguiente aniversario, no me acuerdo el número ahora mismo, en Madrid esta vez, y ya informaremos largo y tendido de los eventos, de los saraos monacales. Os dejo con Fred Mercedes, Eumenides Stoner Band, con Low Desert Punk. Thank you. estaba esa revisión de Low Desert Punk de Bram Bjork a cargo de Fred Mercedes Eumenides Stoner Band. Si pueden verlos en directo, no lo duden, flipas, son buenísimos. Y ahora nos vamos con el plato gordo, como hemos dicho al principio, bueno, no tan al principio. Vamos a entrevistar a William Forner, vamos a poner un par de canciones y vamos a hablar de su primer LP del año pasado, Avirra España, publicado por Family Spirit Recordings, sello que tiene a buenos jumentos ahí en sus filas, como pueden ser Hombre Lobo Internacional, Los Bonzos o Las Señoritas Estrechas. Vamos a escuchar primero Climbing Mountain y luego vamos con los William Forners. From the very moment you took that train, what thought a rider feel along now? There's too many things that I'm afraid of. Want to move or just don't know how. Pues ahí suena Climbing Mountain, la canción que abre el nuevo y primer LP de los William Forners, Avirra España. Y tenemos al otro lado de la línea al guitarrista y cantante de la banda, Guille. ¿Cómo estamos, Guille? ¿Qué tal? Pues aquí estamos, hombre. Folkmente, folknicamente. Bueno, lo primero que te voy a hacer es echarte un poco la bulla, la bronca. Así, pero suavemente, o sea, con cariño. Bueno, suavemente, bésame. Sin acritud, como decía aquel, de infausto recuerdo. Joder, habéis tardado la hostia, ¿no? Buah, tío, es que es un poco la leche. Yo me echo la culpa sobre todo a mí, porque tengo muchos proyectos. Bueno, no tengo muchos proyectos, tengo tres. Uh-huh. Pero uno de ellos, pues, resulta ser muy activo, sí. Que es Los Chicos, en el sentido de que realmente al final es que tocamos 2-3 veces al mes y tal, pero sí que es cierto que en los 3 años que llevo Los Chicos es que hemos lanzado 2 discos. Bueno, el segundo está a punto de salir. Uh-huh. También se ha metido el disco de Government, el segundo disco de Government de por medio. Uh-huh. Y también es cierto que Foreigners es una banda que, precisamente por tenerme a mí tan ocupado, funciona un poco a otro ritmo, ¿no? Sí. Es un poco como lo de la Europa de las dos velocidades, sí. Pues con grupos. Entonces, ¿sois unos pigs, o qué? Claro, claro. Realmente los Foreigners seríamos los pigs del rock and roll. Y no, también es cierto que el concepto siempre ha sido como una banda como que va un poquito más tranqui, que es menos exigente con sus uh-huh. miembros, un poco por fuerza, o sea, tiene que ser como más flexible porque es que somos 7 tíos. Sí. Entonces, cuadrar agendas, o sea, agendar conciertos, es hacer encaje de bolillos y nunca mejor dicho. Uh-huh. Así que es complicado, por eso tenemos una formación cambiante en directo, podemos ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7. Sí. ¿No? Porque siempre hemos sido como más tranquilos, ¿no? También te digo una cosa, o sea, el disco estaba grabado un año antes de su edición prácticamente. Uh-huh. O sea que... Pero bueno, todo llega. Para que usted vea. Pues sí, hombre, pues sí que no todo tiene que ir tan deprisa, hombre. Pues con un poquito de suavidad. La industria. Esta industria tan loca, ¿no? La industria de rock and roll española tan loca, ¿no? Nos enriquece a todos, nos forramos todos de pasta. Y que también, bueno, por eso, por algo es música preindustrial. Oye, has dicho hace un ratito, sois 7. Yo ando un poco despistado ahora mismo con la formación actual de los William Foreigners. ¿Quiénes estáis? Pues cuento. Cuenta. Pues mira, en William Foreigners estamos Robertes con la armónica, Roberto el Gypsy con el bajo. Uh-huh. Tenemos a Currito en el cajón. Tenemos a Sergio con la mandolina. Tenemos a Gonzalo con el violín. Tenemos a Eric con la guitarra acústica. Estoy yo. Uh-huh. Y pues, me está olvidando alguien. No los he contado. Yo creo que ya estamos todos. Pues joder, perdonad, compa, si me olvido de alguien. Bueno, una formación cambiante, como has dicho, que según el sarao o el evento es capaz de ampliar o reducir su número de componentes, ¿no? Sois adaptables, ¿no? Maleables. Somos adaptables, maleables. Bueno, maleables en función de las agendas de cada uno, en función de disponibilidades y sí, más o menos somos una banda flexible. O sea, la idea era tener una banda pues como los colegas que quedan en, sabes, una escena como muy americana, ¿no? De los Apalaches, de los colegas que quedan en el porche para tocar música juntos y con poco compromiso y centrados en que los miembros lo pasemos bien y exploremos las músicas que estamos explorando, ¿no? Sí. Oye, ya pasamos a hablar un poquito más directamente del disco de Avirra España. ¿Dónde habéis grabado el LP? Pues mira, lo grabamos en Smuba, que es la Escuela de Música de Vallecas, que tiene varias salas bastante decentes, muy decentes de hecho, para grabar, y nos lo produjo Mincho Alejos, que es un tipo conocido, pues entre otras cosas, por ser el técnico de sonido de Rosendo. Uh-huh. Y bueno, grabamos un poco a su manera, y la verdad es que bueno, quedamos contentos con el resultado. No es como yo suelo grabar mucho más en directo con los músicos en sala, sí, pero para esto, precisamente por cuestiones por las disponibilidades, ¿no? De tiempo y de disponibilidades, fuimos grabando poco a poco cada una de nuestras partes y eso nos produjo, nos facilitó mucho la producción posterior, o sea, la postproducción, que siendo una banda de cabestros como somos, pues ayudó muchísimo ver las canciones ya grabadas para saber qué quitar, qué poner. Facilitó mucho el tema de la mezcla, uh-huh, esa forma de grabar, y luego pues eso, estar trabajando con un profesional como la copa de un pino, y la verdad es que sí, quedamos muy contentos. Luego la masterización, sí, después de la mezcla de Mincho, ya te digo, la masterización la hizo Mike Mariconda en Sol de Sánchez Studios. Últimamente se está ganando bastante bien el sueldo este hombre por aquí, por España, ¿no? Sí, es normal, es que tener a una puta máquina del rock and roll underground en España no es para no aprovecharlo. Sí, sí. La verdad, o sea, un tipo, pues eso, que su pedigrí es evidente, ¿no? O sea, el tipo que es guitarrista de Rounds Hands, uh-huh, un tipo que ha producido pues a bandas como Boris, ¿no? O sea, un tipo muy responsable del sonido de Crypt Records en, sí, general. Sí, sí. Pues no es para menos, y es una persona que no solo entiende el rock and roll como energía, sino que además tiene un conocimiento muy profundo de la música americana y está produciendo muy buenos discos de soul, de rhythm and blues, de surf. Y este proyecto, pues la verdad es que se lo propusimos y le interesó un mogollón y estamos también muy contentos con su trabajo. ¿Lo habéis publicado en Family Spirit Recordings? ¿Este sello de Málaga o es flipado? Es que estoy un poco despistado. Es un sello a caballo entre Málaga y Madrid. Sí, Málaga. Es la familia bien avenida, la familia Varas, ¿no? Tony y sus dos hijos con... Sí. Con Devo, que es la parte malagueña. Ajá. Consiguen, pues eso, han conseguido pues en poco tiempo, en muy poco tiempo, sí, buen catálogo. Un sello bastante visible y con un buen catálogo, y la verdad es que no va a ser porque no conozcan el rock and roll de España, porque la verdad es que antes de ser editores eran los mayores amantes del rock and roll de España, o sea, son gente que yo les he visto pillarse el coche y subirse a Santander a ver un concierto de un grupo en plan, pues yo que sé, Lie Detectors o los chicos mismos, ¿sabes? O sea, son auténticos fans y se nota ese amor en lo que están haciendo porque están editando lo que les gusta. Así que sí, cuando se lo propusimos y nos apoyaron, pues fue un subión. O sea, que estáis como pez en el agua en esta familia. Estamos muy contentos, claro que sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Avirra España, este título supongo que tiene algo que ver con una manera de ver un poquito graciosa, humorística, esta especie de retorno al pasado, ¿no?, que estamos viviendo últimamente. En efecto, bueno, no sé, o sea, en principio nos parecía gracioso siendo un disco de Rojo Triste, que son todos los que hago yo, nos parecía gracioso reírnos del fascismo español. Sí. Últimamente igual no está tan gracioso, la verdad. La verdad es que no. Parece que huele a pies, huele a muerto en este país, ¿no? Pero sí, nos parecía gracioso ya no quitarle hierro, sino brindar sobre la tumba de muchas cosas. Ahora que salen las manos agusanadas de las tumbas, pues uno dice, bueno, vamos a ver. Aún así, sí, me sigue pareciendo un buen juego de palabras y que también expresa la característica tabernaria de la banda, que define mucho nuestra banda. Somos, como dice Robertez, un conjunto de Sierra Bares en un eterno Birra Crucis. O sea que algo cervecero tenía que haber. Y de hecho el diseño del disco, sí, también va un poco por ahí. Sí, eso es lo que te iba a decir ahora mismo, sí. El diseño, ¿quién se lo ha currado? Somos un... Claro. El diseño es mío, sí. ¿Es tuyo? Ajá. Sí, sí, sí. Ahí eso, para que no lo haya visto nunca, son varias de las canciones hechas como etiquetas de cerveza. Variadas. Sí, en teoría son todas las canciones del disco, pues la cara A, las etiquetas de la cara A. Ah, claro, yo no lo he tenido físicamente en manos, solo lo he visto por Balcán y claro, solo he visto la parte anterior del disco. Un disco donde podemos encontrar, aparte de vuestros temas propios, una versión de la Polla Record. ¿Y hay alguna más? ¿Alguna versión que no haya identificado yo? Joder, igual la cago otra vez, pero creo que no. No. Creo que ya no hay más versiones. Hacemos normalmente en directo una de R.L. Burnside, pero que no está en el disco. Entonces sí, yo creo que como versión está la de la Polla Record y ya está. Una versión súper peculiar del Sin País, de la sí, Polla. Sí, sí, sí, bueno. La hemos folnicado un poco. La he folnicado por delante y por detrás, ¿no? Claro, yo tengo muchas ganas de ver qué opina Evaristo, si no nos denuncia, claro. Y la verdad es que no me imagino ya Evaristo en tribunales, la verdad. Pero bueno, también es un poco... Es que no sé, yo he sido muy snob con el tema del rock. Sí. Y he renegado mucho de un rock español que cada cuanto más me lo encuentro, más me voy dando cuenta de su enorme calidad, de su enorme potencia, y en concreto Evaristo, pues que cuando sea mayor yo quiero escribir las letras que escribe Evaristo, ¿me entiendes? O sea, es alucinante, es un acervo increíble, la forma que tiene de pillar 700 páginas de politología y hacértelas en dos versos, es algo que a mí me causa una admiración enorme, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que yo, siendo así como muy comunista y muy estatista y tal, esa letra es que es tan buena que uno no puede dejar de decir, pues mira, será una letra antinación y antiestado, pero qué pasada. Pero da en el clavo. Da en el puto clavo, sí, sí. Totalmente. Una banda, los William Faulkner, es una banda que se dedica al acústico, utiliza instrumentos acústicos, muy decantada por el folk estadounidense, aunque como podemos ver en la versión de la Polla Record, también tenéis los pies en el país, ¿no? que os ha tocado sufrir. Y es difícil llevar adelante un grupo como este en Madrid y el resto del Estado español. ¿Es complicado sacar adelante bolos? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que es una música que le gusta a cualquiera. O sea, la complicación sería más logística, es decir, que somos un mogollón. Sí. Y movernos es complicado. Pero una vez, si tenemos público y lo hacemos delante, igual también puede ser el tema político que igual alguna puerta te cierre. Yo no es lo que he experimentado, porque precisamente nos movemos por territorios afines normalmente. Uh-huh. Pero pues eso consta que sucede, ¿no? Pero yo creo que música, si hablamos de estética, o sea, si hablamos de lo que es musicalmente el proyecto, es que nunca he tenido una mala reacción, tocando en sitios muy dispares, porque además tenemos planes muy muy absurdos. Hemos llegado a tocar en un techo, en un tejado. Bueno, en un tejado, pues ese es el menos raro. O sea, hemos tocado pues por ejemplo en una fiesta de la Asociación de Síndrome de Tourette de Madrid. Uh-huh. Hemos tocado en guarderías, hemos tocado en una quesería, en un mercado. Sí. O sea, en entornos muy... Eso también te lo ofrece el folk. Sí, claro. Que en entornos muy poco de rock, uh-huh, puede suceder. Y público muy... Un público que no viene, que no está como fidelizado con el género, uh-huh, que viene a ver lo que se encuentra. La verdad es que solemos tener buenas respuestas. También, sí, hemos tocado varias veces en la parroquia del Cura Rojo en Entrevías, uh-huh, que es un público de familias. Sí. No sé, son todo cosas que, bueno, la mayor parte de ellas las ha conseguido el amigo Robertes, que tiene... Contactos. Tiene más contactos que el móvil del pequeño Nicolás. Pero eso, o sea, yo sí que veo que estéticamente, o sea, lo que es la estética de la música, uh-huh, es una música que gusta mucho. La verdad es que sí, no creo que tenga problemas para moverse. Más bien todo lo contrario. Los que tenemos problemas para movernos somos nosotros. Uh-huh. Oye, ¿y qué próximos problemas vais a tener? ¿Qué próximos planes o bolos tenéis en vista? Bueno, pues en vista? Es que el 6 de abril estamos presentando esto en la Sala al Sol. El 6 de abril, has dicho. El Sol en Madrid, sí, el 6 de abril. El 6 de abril. Uh-huh. Es un sábado sabadete, es un día muy tonto, es un día que la gente, pues, igual tiene planes, igual no los tiene, pero aquí ofrecemos uno. Nuestros bolos son muy divertidos, procuramos que sean muy enérgicos. Sí. Y solemos hacer que la gente baile. Hay una pelea de graciosos en el escenario bastante interesante entre Robertes, Currito y un servidor. Así que a veces suceden, casi siempre suceden cosas imprevistas que pueden hacer las delicias del asistente habitual a conciertos. Sí. Y no sé, bueno, tenemos un repertorio que trasciende las canciones del disco, o sea que hay más cosas. Uh-huh. Y yo creo que el que venga se lo va a pasar como un monotítimo. Pues sí, doy fe además. Te lo pasas bien viendo a los William Faulkner. Da igual el formato. Da igual el formato, aunque sí, esta vez estaremos todos. Y ahí a sí que tope, se arma, ¿no?, la Mari Morena. Bueno, y aparte de esa presentación, ¿alguna cosa más? Pues estamos viendo de armarnos, todavía no tenemos nada confirmado, pero estamos viendo de armarnos más fechas precisamente para presentar el disco. Nos estamos moviendo de nuevo lentamente y es una cosa que a mí me quita un poco la respiración, pero bueno, vamos a ver si conseguimos organizar algo en Bilbao con nuestros amigos de Doctor Maja, que hemos tocado, uh-huh, ya con ellos varias veces. Uh-huh. Sería una parada obligatoria en Málaga, claro, así que a ver si puede ser sería fabuloso un Bermutorama por allí. Tenemos que organizarnos, pero ya hay cosas moviéndose. Vale. O sea que ya sabéis. Tendremos noticias. Amigos de Rutas Enemigas. Y pronto, pues, de la mano de el capitán de este programa, probablemente en Toledo nos tengáis de nuevo, que ya nos has llevado alguna vez. Sí, fue este el primer grupo con el que hice una fiesta. Tuvisteis el dudoso honor, sí. El primer grupo en el crowdfunding, y además fue el primer concierto en el crowdfunding también. O sea, fue doble. Para que vea usted. Doble desvirga. O sea, que en realidad somos una banda bastante mítica de Toledo. Una banda que desvirga mucho toledano. Sí, señor. Claro que sí. Oye, esto se acaba, ya vamos a ir despidiéndote. Y antes de irnos, pues preséntanos la canción que va a sonar ahora, que es Panduro. Cuéntanos algo de ella. Bueno, pues Panduro es una canción para los jóvenes, para los adolescentes, para esa gente que está creciendo y enfrentándose a la idea de ser un adulto, un poco porque yo sigo ahí, ¿no? Pero en realidad es un tema que las músicas están compuestas por Eric, que yo te digo, el guitarrista y banjista, el que toca el banjo, vamos, del grupo, y que luego yo la melodía de voz y la letra fue cosa mía. Sí. Y eso es un tema para los jóvenes, para que aprendan lo que hemos aprendido ya los treintañeros. Y es que a los adolescentes... O los cuarentones, como es el caso. Poca gente les canta, todo el mundo les canta al bajo vientre y a la follar y venga, todos estamos buenos y tal. Y nadie les habla de, oye, que la vida es más que eso. Pues nada, vamos a escuchar Panduro. Y nada, venga. Guille, muchas gracias por atender a Rutas Enemigas. Placeraco, señor Dani. Nos vemos. Nos vemos, un abrazo. Venga, tío, un abrazal. Chao. Hasta luego. Ahí os dejo, Panduro, los William Faulkners. Estaba el pan duro de William Faulkners, de los William Faulkners, y con ese Guille a la voz, ¿no? Ese señor que según palabras de nuestra amiga Paloma de la Negra, nunca mejor dichas, se tragó una vez a una negra, que todavía no la ha soltado. Bueno, vamos a seguir, vamos con la recta final del programa. Ahora nos vamos con un par de temas parasitados por completo en... como es tradición en Rutas Enemigas, en este caso del Miss Cloud de los Heath and Banger. dos pinchadiscos de reconocido gusto que hemos tenido el placer de disfrutar por aquí por Toledo, por ejemplo en el Balán Bambú Fest, estuvieron ahí poniendo unos temas y que han incluido estos dos temas entre sus favoritos del año pasado. Son dos pelotazos de pop punk o punk pop delicioso. El primero a cargo de la banda del Reino Unido Duncan Reid and the Big Heads, una formación creada alrededor de Duncan Kit Reid, miembro de la banda punk histórica The Boys. Vamos a escuchar la canción Come On Josephine de su disco Bombs Away, tercer LP de la banda del 2017. Os dejo con Duncan Reid and the Big Heads. Estaba la primera apropiación indebida al Mix Cloud de Heath and Banger y ahora vamos a por la segunda. Se trata de Pale Lips, banda de Montreal, quebecuas ellas, de Quebec. Ellas hacen power pop, punk y garaje con referencias bastante sobadas, ¿no? Podemos decir, como son las Bangles, las Pandora, las Runaways, pero ellas le dan un toque de frescor que, oye, como una lechuguita empapada de Rocío Mañanero. El tema se llama Hiding from the Moon y está extraído de un recopilatorio de bandas canadienses llamado Pentagon Black Volumen 2. Os dejo con Pale Lips. I'm temazo este de las Pale Lips, fantástico, Hiding from the Moon. Dos temas de dos grupos que yo no sabía de su existencia y que gracias a los playlists independientes como este Head and Banger, pues se aprenden muchas cosas. Ya saben ustedes, aquí es donde está el queso, en los playlists independientes y en las radios libres. Úsennos, utilícennos y déjense de tanto rayotes y tanta hostia. Bueno, nos vamos a ir. Y nos vamos a ir con una cosa, una excepción, una petición, en este caso familiar, de un sobrino llamado Alberto. Una persona muy inteligente porque prefiere las carcamusas de su tío, Dani, antes que las de Ludeña. Eso denota inteligencia y buen gusto, sí señor. Para este sobrino mallorquín, pues va a ir dedicada este tema que vamos a escuchar ahora a sugerencia de Alberto, ¿no? Es la hora chanante, ¿no? Marlo e Ignatius Farray, ¿no? Pues hace un tiempo pues sacaron este temazo, diría yo, que es hijo de puta, hay que decirlo más. Una canción que tiene ahí su guasa, ¿no? y que últimamente ha sido objeto de una pequeña polémica, ¿no? Alberto, mi sobrino, pues lo escuchó estos días de fiesta, ¿no? Estábamos allí en el pueblo y lo escuchó en ese programa tan nauseabundo desde mi punto de vista como es El Hormiguero, pero aparecieron ellos, ¿no? Los chanantes y cantaron esta canción para finalizar la entrevista, ¿no? Parece ser que ha habido bastante polémica por ahí por las redes y tal, porque muchos pies finas pues empiezan a decir que no es posible que en un programa que ven tantos niños pues se incite al insulto gratuito, ¿no? ya ves, eso, estos pies finas supongo yo que no se escandalizan porque el señor Pablo Motos babee de una forma repugnante y machista sobre las mujeres que lleva ya a entrevistarles, pero parece ser que decir hijo de puta es una cosa muy peligrosa. Ya saben, la libertad de expresión, bastante atacada. Bueno, Alberto, va por ti. La hora chanante, hijo de puta, hay que decirlo más. Y antes de que arranque la canción, pues deciros que la semana que viene estaremos por aquí, estaremos con Músicas contra el Poder y hablaremos de tango argentino libertario y también decir que hoy estrenamos una nueva sintonía de cierre de Rutas Enemigas a cargo de nuestro simpar Diego, una sintonía que teníamos en cartera y que yo creo que con el cambio de año pues ya hay que darle cuartelillo, ¿no? Darle salida. Vámonos con la hora chanante. Hijo de puta, hay que decirlo más. Cada una quien quiera, pero decirlo, leche. Mequetrefe, payasa, botarate, tontaca, gilipipas. No, gilipipas, no, pero... No, hay que decir hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta. Venga. Bueno, no permitáis que la palabra hijo de puta desaparezca de nuestras vidas, de nuestras calles, de nuestras escuelas. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Hijo de puta. ¡Qué sonoridad! Es el alfa y el omega de la vulgaridad. Cuando lo dices te quedas guay, porque hijo de puta no tiene rival. Gilipollas es más coloquial y cabronazo reconozco que no está nada mal. Pero hijo de puta es especial, porque es un concepto como mucho más global. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. ¡Ey! ¿Qué me habéis llamado? ¡Hijo de puta! ¡Más alto, joder! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Para saludar. ¡Hijo de puta! Cuando te devuelven mal. ¡Hijo de puta! Cuando quieres faltar. ¡Hijo de puta! ¡En plan hermandad! ¡Hijo de puta! ¡Hay que decirlo más! ¡Hijo de puta más!